conmigo. Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Nos estamos viendo muy seguido, Juan. Nos hemos cruzado varias veces. Sí. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, por favor. Encantada de tenerte en el estudio. Bueno, ayer estuviste presente, obviamente, que nos encontramos cuando estabas entrando en esta reunión que Lunghi abrió el periodo legislativo. Pero a eso vamos a ir después. Quiero ir un poco porque, bueno, a la mañana en el pase con Walter Verón estuvimos hablando de este largo discurso tedioso del presidente Fernández. ¿Qué sacás en limpio de ese discurso? ¿Podés estar de acuerdo o no conmigo, que fue largo, que fue tedioso, que... No, estoy de acuerdo. Que retó a todos los periodistas, ya se parece a Cristina, que retaba a todos los periodistas, ¿viste? Estoy cansada que me reten a través de la tele, pero te escucho, Juan. Bueno, fue un discurso como son ellos, ¿no? Uh-huh. Uno, las palabras de uno es como también... Claro. Es uno, ¿no? Sí, sí. Uno, por la mirada, por lo que dice, también deja ver lo que tiene adentro. Sí. Y Alberto, evidentemente, tiene mucha confusión, el presidente. Sustancialmente mejor estamos, dijo, ¿no? Dijo, hace unos días había dicho que crecemos tanto como China, o después de que China... Después los ataques ayer a la corte. Por ejemplo, hoy veía... A los maestros. Pensaba... Se declaró fiel seguidor del Papa Francisco y a los pocos minutos hablaba de disidencias con lo que dice la Iglesia Católica. Sí. El pedido de que la justicia actúe, pero a la vez un ataque feroz, uh-huh, en términos discursivos, una cosa bastante bastante fea, ¿no? Sí, yo creo que también fue un discurso, decíamos en la apertura del programa, un poco también como para estar de acuerdo con Cristina, ¿no? O sea, también, ensalzar claro, a congraciarse, Cristina, congraciarse. ¿No? Igual creo que también tiene como un doble mensaje, ¿no? Sí, como... fue muy confuso, sí, fue muy doble... confuso. También eso me preguntaba yo, ¿no? Esto, como querer traer temas que no sé si la vicepresidenta quiere... manifestar en esos lugares. Claro, tal cual. En algún momento hizo como una referencia, yo no me enriquecí, que eso, que sí, en mi gobierno, digo, me pareció también una crítica velada. Claro, claro, sí. Que tienen ellos. Sí. Digo, sí. No, como no, diciendo, la vice sí, pero yo no, así, yo claro, no. Pero bueno, son suposiciones que hace uno, ¿no? Claro, interpretaciones claro, que hace claro. Uno. A mí después, no me gustó ni la forma y mucho menos el fondo, ¿no? Esto sí, lo de, después la gente, digamos todos los que participaron, los insultos, los gritos. Sí, sí, sí. Digo, qué horror lo que nos está pasando, exacto, Juan. Es muy feo, porque hay buena gente. Seguro. En el peronismo. En todos lados hay buena gente, hay mala claro. gente, y en todos lados hay gente que se la juega y gente que se mete en cosas turbias, uh-huh, ¿no? Bueno, sí. Lamentablemente la Argentina está cada vez más confusa y más, sí, más no, rara no, no, en no, ese no, sentido. No. Por suerte aquí en Tandil la gente es buena y hemos tenido una linda apertura de sesiones que ha realizado. Eso quiero que me hables, sí, sí. Más allá de que también uno no significa que uno piense en todo igual, pero bueno, en Tandil no tenemos... no tenemos ese tipo de problemas como lo que hemos visto a nivel nacional ayer. Sí, sí. Digo que también lo que ocurrió, ¿no? El presidente diciendo todos los logros que tenemos y entre ellos en materia energética y a las sí, pocas horas medio país queda sin la luz, ¿no? No, fue un horror, más allá que fue un incendio que si no sé si fue a propósito, si fue intencional, que es la palabra, o fue por el calor o qué. Claro, pero todos los veranos se corta la luz. Sí. Así, los problemas de inversión en materia energética vienen desde hace décadas, pero digo, no podemos decir que estamos bárbaros. No, para nada. El impuesto a la riqueza de los maestros fue algo, la verdad que fue sinceramente tremendo, fue vergonzoso, la verdad que fue vergonzoso. Pero, bueno, a ver, Juan, hablemos un poquito de del discurso del intendente? Bueno, es un discurso bastante previsible, ¿no? El intendente dijo, bueno, lo que ha hecho, lo que tiene pensado uh-huh. también hacer en los próximos meses. Bueno, y es coherente con lo que ha venido manifestando en los últimos 20 años, que no son pocos, ¿no? No, no, lo criticaron por, objetaron la falta de novedades y la nula autocrítica, estaba leyendo aquí en alguno de los titulares, ¿no? 20 años. Sí, yo noté eso, ¿no? La falta de novedad. Ajá. Bueno, hablamos del centro de convenciones, habló el intendente del centro de convenciones, del polo logístico, uh-huh. de los resultados del acuerdo del Bicentenario, de la participación de nuestra ciudad en el foro de las Mercosciudades. Sí. Bueno, todas cuestiones que ya vienen desde hace mucho tiempo y cuyos resultados tampoco es que han sido demasiado exitosos, que digamos, uh-huh. ¿no? Los resultados del acuerdo del Bicentenario todavía no los hemos visto, y hace 4 años que está funcionando, y el Bicentenario sí. lo estamos viviendo en este momento. Después, el polo logístico y la playa de camiones, perdón, y el centro de convenciones, eso yo lo vengo escuchando desde el 2003, y bueno, si no se hizo durante 20 años, porque se va a hacer en los próximos 6 meses, ¿no? Claro, bastante, claro, claro. Bastante... bueno, opinable, por no decirlo de otra manera. ¿Qué estaría, más allá de esto que me estás comentando, qué estaría faltando en un corto plazo? Frescura, uh-huh. frescura. Uh-huh. Cuando un grupo político permanece un tiempo que es por demás, por más de lo necesario, sí, sí. En un espacio se pierde frescura, se pierde novedad, se pierden nuevas ideas, se pierde capacidad para... De crear, de hacer, de... creatividad, de, digo, nos pasa a todos en los diferentes ámbitos de la vida, ¿no? Sí, a todos. No solo en términos grupales, en una organización, en una empresa, en un municipio, en un sindicato, en una universidad, sino también en nuestras respectivas vidas personales. Uh-huh. Digo, cuando uno se queda quieto demasiado tiempo en un lugar, deja de ver otras cosas. Te voy a hacer una pregunta que, bueno, me la contestás si querés, digo, pero para vos, ¿quién podrá ser el nuevo intendente de nuestra ciudad? Nosotros estamos trabajando con mucho énfasis, con mucha frescura, uh-huh. con los vecinos. Vaya pregunta, de Tandil, ¿no? para ofrecerles una alternativa y que sean los vecinos los que decidan. Sí. Nosotros desde nuestro partido vamos a ofrecer una alternativa y serán los vecinos, sí, desde uh-huh. el PRO, y serán los vecinos, desde Juntos por el Cambio, y serán los vecinos quienes decidan. Pero nosotros creemos que tenemos las herramientas para que los tandilenses entonces transitemos un camino de continuidad, de progreso, que vayamos cada vez estando mejor. Nosotros no criticamos la gran cantidad de cosas buenas que ha hecho. Eso es lo que ahí iba, porque digo, Lungi, pero entendemos, claro, que el tiempo pasa. Sí, porque generalmente cuando se va uno y viene otro, en cualquiera de los lugares que tienen que ver con la política, empiezan a hacer cambios. Y no importa si estuvo bien, yo lo cambio. No, lo que está bien. Exacto. Entonces hay que hacer nuevas cosas, sí. tener nuevas ideas para ir... Para ir mejorando, ¿no? Digo, están pasando cosas que no me están gustando. Estábamos hablando recién de un poco aplicando lo que es en la vida, en los grupos, o en la vida de las organizaciones, pero también sí. en lo que tiene que ver con la vida de cada uno de nosotros en términos personales. No todo es A o B, blanco o negro. Ajá. En la vida no solo que hay grises, sino que también hay escalas de colores, ¿no? Uh-huh. Bueno, en este sentido nosotros dentro de Juntos por el Cambio tenemos matices y bueno, creemos por un lado que se han logrado muchas cosas buenas en Tandil en los últimos años, en los últimos 20 años, que no son pocos como decía recién, uh-huh. pero bueno, también hay nuevos desafíos porque el tiempo pasa y genera nuevas, aparecen nuevas problemáticas, se generan nuevas expectativas y bueno, nosotros vemos que hoy, bueno, estamos corriendo detrás de los problemas. Hoy cuando anoche lo pensaba y hoy lo conversaba con una persona, cuando la agenda de los temas públicos a vos te sobrepasa es porque estás corriendo detrás de los problemas. Y hoy en Tandil lo que notamos es eso. Claro. Digo, vemos que en la agenda pública, en la agenda pública, en la agenda de temas de todos los días, ¿qué vemos? Que todos los días hay un tema nuevo, o un tema que persiste pero que vuelve a aparecer, sí. Y que la comuna va por detrás de esos temas. Pero no hay, como había en otro tiempo, uh-huh. un intendente que va por delante de la agenda pública, claro, proponiéndole claro. diferentes hitos hacia dónde llegar. Te iba a decir, yo he visto grandes cosas que ha hecho el intendente, ¿no? Y creo que ahora le ha tocado una para solucionar, que tiene que ver con las familias en situación de calle, que han tomado un terreno y que se suman cada día más, inclusive gente que no se conoce entre sí, que no tiene nada que ver. Y a mí eso realmente me está preocupando. Eso me está preocupando. La falta de vivienda y la falta de acceso al suelo urbano para la vivienda es un sí. problema que no es solo de Tandil. Ahora, nosotros estamos en Tandil y tenemos que poner nuestros esfuerzos, nuestras políticas públicas, nuestras sí. herramientas para resolver el tema aquí en Tandil, ¿no? Uh-huh. Por más que el tema sea nacional, no podemos tirar la pelota afuera. Sí, es un problema que ocurre en todo el país, sí, pero nos toca vivirlo en Tandil. Claro, claro. Entonces, que no en Tandil, nos ocurría, digamos, claro. así de esta forma. Digo, yo hace 7 años que vivo acá, no. Claro, pero mira, yo pasé el otro día por la toma esta que ocurrió en Movediza. Sí. Donde está toda la gente allí. Pude conseguir el contacto del propietario y, sí. y pasé a conversar con él y para ver cómo venía la situación uh-huh. al día siguiente de la toma. Y una cosa que me llamó la atención fue que había parámetros de organización. Claro. No era gente que se metió a la que te criaste. No, está politizado, estaba... me parece. No podría decirte politizado pero sí que hay una cuestión de organización. Claro. Digo, y una organización entre quienes accedieron al predio, donde se nota que digo, ha habido hasta prácticamente parece una mensura con cinta de balizamiento, reparto de la zona. Que se ocupó, bueno, esta cuestión que debe ser observada, que debe ser estudiada, que debe ser uh-huh. abordada uh-huh. desde los diferentes estamentos o de los diferentes escalones del Estado, bueno, en los primeros días el Estado no estaba. Claro, se acercó un concejal, al otro día fueron dos concejales también a conversar, después, bueno, sí fue, lo supimos a través de la prensa, el intendente, pero cuando ya había pasado un tiempo y ahora sabemos que la justicia ha pedido una mesa de articulación para tratar de lograr una salida pacífica de esta toma que está violando los derechos de propiedad del propietario. Claro, vos sabés que nuestro móvil con Rubén López fue creo que el primero que le hizo una nota a Victoria, la primera, digamos, mujer junto con su esposo y sus 3 niños que estaban en situación de calle, que el municipio le dio la posibilidad de volver a Pergamino, que luego regresaron, que fueron los primeros que tomaron el lugar. Ella me decía, porque volví a hacerle una nota, ayer o antes de ayer, que el terreno nunca había estado alambrado. Más allá de toda la gente que se sumó, más allá que todos los vecinos están acompañándolos, al menos a ese grupete que son 13 o 14 familias, hay muchas más, y sin embargo, el dueño del terreno dice que está cansado de alambrarlo. Sí, tenga alambre o no tenga alambre, digo, uno no va a la Plaza de las Banderas, que claro, no tiene alambrado, por supuesto, a instalarse. Por supuesto. Digo, vos vas por la calle y hay un auto con el vidrio bajo y con las llaves puestas y sin embargo no te subís al auto y te vas con el auto. O sea, eso es una todavía figura. Todavía no estaría pasando. Claro, es una figura que no corresponde. Claro, digo, por más que tenga alambre o no tenga alambre, la toma es sí, una toma. Sí, es, sí, y hay un acceso ilegal al predio que es de una familia que además lo tiene desde hace un montón de años. O sea, eso es, sí, figurativamente... como descargar la culpa en la víctima. Claro. La víctima es ahora, es, qué difícil para esa persona poder recuperar su terreno, ¿no? Bueno, esperemos que se actúe. Está resultando bastante difícil. Por eso es fundamental la celeridad de que se pueda reubicar uh-huh. a estas personas que han ingresado sí. Al predio, bueno, porque tienen que liberarlo, porque tenemos que defender el cumplimiento de la ley. O sea, nosotros seguro, no podemos seguro, claro. permitir como Estado, no como partido político A, B, C, D, uh-huh. como Estado y como Estado nacional, uh-huh. Como Estado provincial, como Estado municipal, no estoy hablando en nombre del Estado, digo, nuestro Estado, nuestro Estado tiene que defendernos frente a una situación de alguien que no está cumplimentando con uh-huh. las reglas de convivencia. Si no, mañana tenemos a alguien que se mete a vivir en el parque industrial y pasado tenemos a alguien que va a la Plaza de las Banderas y hace su casa. Hace su casa, claro. Sí, seguro. Bueno, Juan, ¿cómo sigue todo lo tuyo? ¿Seguir laburando? Bueno, nosotros ahora, bueno, comenzó el periodo ordinario de sesiones. Vamos a tener muchas más reuniones ordinarias sí. semanalmente en el Consejo Deliberante. No obstante, seguiremos como hemos venido haciéndolo durante todo el verano y durante todo el año que pasó. Uh-huh. Propiciando mucho la reunión en los barrios, la visita a los vecinos. Ayer estuve visitando un vecino ahí en la calle Jurado y colectora Macaya, la colectora norte, porque, bueno, mirá, ahí, por un lado tenemos tantos reclamos por falta de agua en nuestra ciudad de Tandil, y ahí, en Ugalde, casi Jurado, tenemos un caño roto, hay ajá. un caño roto, ajá. que llena la calle Jurado entre Ugalde y la, sí, y la colectora, de agua podrida, de barro, porque el agua queda ahí y se pudre. Sí, sí. Después se terminó colapsando el desagüe que conecta con el entubamiento. Los vecinos están desde hace tiempo reclamando. Entonces, bueno, vamos a seguir ayudando, hay orientando, visibilizando. Sí, sí. Hay que conocer, digo, a mí me toca conocer cuáles son las necesidades y cuáles son los problemas uh-huh. de la ciudad, uh-huh. pero sobre todo también me toca tratar de ayudar en lo que más pueda para que esos problemas se resuelvan. Bueno, eso se tiene que resolver, no se puede estar desperdiciando ese agua en esa esquina, pero además no se les puede estar complicando la vida a esos vecinos que pagan sus tasas regularmente, claro, sí, sí, y que sí, tienen sí. agua podrida y que además tienen la boca de tormenta llena de agua podrida. Con todas las porquerías, claro, que andan dando vuelta, claro, ¿no? Dicho, bueno, de esa forma, sí. enfermedades y todo ese tipo de cosas. La verdad estamos que teniendo un serio problema de gestión del reclamo vecinal en nuestra ciudad. Ajá. Digo, diferentes problemas, ¿no? En lo que tiene que ver con obras sanitarias, con vialidad, con la atención a veces telefónica en el hospital, lo que tiene que ver también con la dirección de servicios. La gente llama para reclamos menores, sí. pero reclamos menores que implican que te joden la vida en el barrio, claro, la vida cotidiana. Claro. Sí, sí, la gente sí, quiere sí, que sí. le resuelvan sí. ese problema. Si la calle está rota, quiere que sí. vengan y la arreglen. Bueno, y lo peor es que cuando llaman nadie los atiende. Bueno, uh-huh. tenemos que centralizar. Uy, eso de los llamados telefónicos a distintos lugares es realmente el reclamo telefónico, es tristísimo, porque además por ahí logran atenderte y te dicen un segundito, no corte, por favor, y ya está. Claro, olvidate, pero tiene que haber. Pusieron una musiquita. Tiene que existir. Por eso, la atención del vecino exige tener. Tenemos que tener un centro de atención de reclamos vecinales, tenemos que tener varios sí. canales, sí. un canal presencial para aquellas personas que no se manejan con internet, ajá. un canal de internet para aquellas personas que sí se manejan y mucho y de, con mucha agilidad con internet, tiene que haber una central también telefónica, bien. Tiene que haber un número de reclamo y ese claro. número tiene que ser sagrado, claro. que cuando vos hiciste un reclamo, después ese número no lo anotes en un papel para tirarlo, que lo guardes y que sepas que si llamás claro, dos días después agendado. Haya un seguimiento claro, de esa seguro, gestión seguro. Bueno, hoy lo que tiene que ver y la mejor muestra de que esto estamos de que esto está fallando es que la gente está llamando continuamente a la prensa. Sí, ¿por qué llama sí. a la prensa? Y a porque, nadie le gusta llamar claro. a la radio, o al diario, o al canal pero de la televisión. Pero le damos visibilidad al problema. Claro, porque no entonces, los atienden en otro lugar. Claro, por eso llaman sí, a la televisión. Sí. O al programa de radio o al diario. Sí, porque también. Hay alguien que tiene que atender un teléfono que no lo atiende. Que no lo atiende, seguro. Juan, nos vemos próximamente, cuando quieras, cuando si desees. Muchas y así gracias. Va a ser. Gracias. Seguro.